Jukka Tolonen es uno de los guitarristas más importantes de Finlandia de las últimas décadas. Aunque en sus inicios empezó estudiando piano, posteriormente se dedicó a la guitarra, instrumento con el cual obtendría un amplio reconocimiento. A sus 14 años, entre 1966 y 1967, ya empezaría su dilatada carrera musical tocando con Arto Sotovalta and the Rogues, con quienes publicaría su primer sencillo en 1967, incluyendo los temas No Milk Today y Lady Jane. En 1969 fue miembro de la banda Eero Raatinen Help, pero conocería poco después al batería Vesa Aaltonen, con quien fundaría una de las bandas más importantes del rock progresivo finlandés, Tasavallan Presidentti. Con este grupo haría giras y publicaría discos entre 1969 y 1974, alcanzando incluso puestos destacados en las ventas finlandesas con alguno de esos discos. El otro grupo más importante de progresivo finlandés era Wigwam, y con ellos también colaboraría en sus discos Toston Valentine y Fairy Paul. Su carrera en solitario se iniciaría en 1971 con la publicación de Tolonen, en el que ya demostraría su capacidad como músico y compositor, tocando estilos tan diversos como el rock, el folk, el jazz y el blues. El éxito de este disco le aupó a lo alto de las ventas en Finlandia, consiguiendo incluso un premio como disco del año. En 1972 estudió piano y composición en la Academia Sibelius de Helsinki, mientras seguía componiendo y actuando en directo. Los éxitos y publicaciones, tanto en solitario como con Tasavallan President, se sucederían hasta 1974, año de la primera ruptura del grupo, lo que le permitió seguir su carrera en solitario con mayor intensidad e iniciar otros proyectos como Guitarras del Norte, Trio Tolonen y Jukka Tolonen Band. Sin embargo, su vida personal no ha seguido la misma línea feliz de su vida profesional, llegando a ser incluso encarcelado un tiempo, tras el cual dijo que iba a dejar de tocar la guitarra por la artritis. En prisión, su vida se tornó más religiosa, lo que se plasmaría en su música posteriormente. En 2014 se publicó un documental sobre su carrera, un CD con versiones de otros músicos finlandeses de sus temas, y retomaría la guitarra y cantaría en el disco Blindjoe de Kari Peisamo. Desde entonces, su vida personal y profesional se ha ido rehaciendo alrededor de la religión y tocando el bajo en lugar de la guitarra en el Rambly Jazz Quarter de Finlandia. Hoy, en los pods de Stratosferia, el primer disco en solitario de Jukka Tolonen de 1971, titulado Tolonen. I'm Black. Thank you.